Y ahora hablamos de cómics. Ya saben que hemos alterado un tanto los horarios, pero el tema sigue estando ahí. Los miércoles echamos un ratito hablando de cómics con la gente de Estreveo. ¿Qué tal? Miguel Gómez Gol, muy buenas tardes. Buenas tardes, Da Silva. Ángel García, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José María. Hoy hablamos de la diablesa de la espada. A ver, ¿quién me puede explicar? Red Sonja, ¿qué es exactamente? A ver. Red Sonja, que no sé si realmente en inglés se pronunciará Red Sonja, ¿no? Probablemente. Sí, Sonja, sí. Sonja, ¿no? Sí. Que viene, de hecho, el origen, bueno, Red Sonja o Sonja es un personaje que se inventó un escritor estadounidense, del cual ya hemos hablado aquí en el programa, Robert E. Howard, el autor de Conan. Ajá. Y entonces en un relato que él escribió, según San Wikipedia, que se llamaba La sombra del buitre, pues ahí aparecía el personaje este, ¿no? Ajá. Y años después, ya estando Conan en pleno funcionamiento y con su adaptación al cómic totalmente operativa, pues un guionista y un dibujante retomaron el personaje de Robert Howard, que por lo visto estaba ambientado en el siglo XVI, y lo transportaron al mundo de Conan, ¿no? Al mundo hiperbóreo este de los guerreros que todo el mundo conoce. Y entonces, Red Sonja, la diablesa roja, porque es pelirroja, lógicamente, pues es un personaje prototípico que yo, sinceramente, con mi postura algo crítica, no es que sea muy santo de mi devoción. O sea, quiero decir que es estas heroínas fantásticas que son un trasunto del guerrero masculino, ¿no? O sea, parece que para enfatizar o buscar personajes que atraigan al público masculino, pues aparecen estas mujeres que son guerreras letales, vestidas como nuestra amiga Red Sonja o Sonja, con un bikini y un sujetador de metal, de escamas de metal. Apabullante belleza. Pues. De apabullante y desbordante belleza, exactamente. Y con esa armadurita de poca efectividad como defensiva, pero supongo que para desconcertar al enemigo, ahí sí que le serviría de mucho, pues aparecen estas diablesas, estas mujeres guerreras fuertes que bueno, a lo mejor realmente no reivindican principios femeninos, pero tienen un gran éxito en el mundo del cómic y del cine también, ¿no? Esta mujer guerrera armada, y parece que es un icono sexual masculino que hay a muchos de nuestros congéneres que les debe poner. Y entonces este personaje pues tiene toda su trayectoria en el mundo de Conan, realmente a través así. El personaje de Robert Howard no debió tener mucho éxito, pero ya con los guiones de Roy Thomas y el primer dibujante este Barry Windsor Smith, pues sí cogió tanta fama como para incluso tener una película y, en fin, muchas más cosas que Ángel, que es experto en este tema, pues nos va a contar. A ver, Ángel, cuéntanos, tú que controlas un poquito más este mundo de Conan el Bárbaro y sí, ahora un poco más que Gol, que sé que él no es demasiado seguidor de la fantasía heroica, pero bueno, ya voy a defender yo aquí a capa y espada, nunca mejor dicho, tanto el género como al personaje. Pues bueno, por una parte quería bueno, romper una lanza por el personaje original, ¿no? Red Sonja de Rogatino, que es una aventurera del siglo XVI que, bueno, que va ataviada con las vestimentas normales de aquella época y que en vez de llevar solamente una espada, pues lleva una espada y una pistola de la época y, bueno, vive una aventura, solamente vive una única aventura, como ha dicho Golante, La sombra del buitre, que está ambientada es una ficción, pero histórica. Uh-huh. La batalla de Viena, la batalla de Viena y la batalla de Moax en dos, ambientado justo cuando estaba Suleimán el Magnífico de Turquía. Tampoco me quiero meter mucho ahí más porque eso daría incluso para otro podcast. Entonces, bueno, a partir de ese personaje que es propio de Howard, pues como estaba tan en boga en los años 70 Conan el Bárbaro, pues decidieron hacer algo así como una contrapartida femenina de Conan, que nació a lo mejor un poco como algo secundario y que realmente luego fue creciendo en magnitud. Su primera aparición no es tan espectacular belleza como luego está descrita. Está dibujada por Barry Smith y bueno, el guion es de Roy Thomas, realmente el origen es suyo, ¿no? Es del guionista, y apareció en Conan el Bárbaro el número 23 en el año 73. Ajá. Y bueno, es un personaje más bien pícaro que engaña a Conan, en fin, un poco algo así como la versión, como hemos dicho, femenina de mercenaria, y bueno, lo dejan ahí un poco como, bueno, un personaje secundario. pero que poco a poco va saliendo un poquito más en distintas aventuras de Conan y empieza a alcanzar cierto éxito porque a los lectores les empieza a gustar. Ahí es donde viene somos españoles realmente los que tenemos la culpa de que se convierta en un personaje tan sexy. Porque se lo encargan a Esteban Maroto, que es un dibujante español de gran prestigio, que es el que diseña el famoso bikini de metal. Es un español, no todos los españoles. Bueno, pero realmente el diseñador gráfico es Esteban Maroto. Luego nadie se quejó. No, y... no. Bueno, que sepáis que todavía se sigue dibujando el bikini de hierro, o sea que fue tan mítico que luego incluso intentaron cambiar, pero no tuvo éxito los cambios y se quedó con el famoso bikini de hierro. Y lo entintó, o sea, el primer episodio de Razón al Solitario es magnífico porque está dibujado por Esteban Maroto y está entintado por Neil Adams, son dos de mis dibujantes favoritos. Entonces, bueno, es una genialidad en el dibujo. Y bueno, más adelante pues el personaje empieza a tomar más empaque, empieza a saberse el origen de Red Sonja, que en principio, aunque Gol nos ha dicho que parece un personaje muy sexual, muy destinado a los hombres, curiosamente este personaje vive en su infancia, bueno, en su infancia media adolescencia, pues matan a su familia y la violan a ella y dejándola por muerta, medio muerta, tiene una visión de un dios andrógino que, bueno, que le promete que tendrá una fuerza y una destreza con la espada impresionante siempre que nunca se doblegue ante ningún hombre a no ser que la venza en combate. Entonces es uno de los puntos fuertes y de la dualidad que mantienen con Conan y con otros personajes masculinos que se va encontrando a lo largo de sus aventuras, que jamás está con ningún hombre. O sea, es como una feminista realmente, ¿no? Podría decirse así. Una feminista salvaje. Y bueno, luego pues vive multitud de aventuras en la era Iboria, eso ya es en la parte del cómic. Y bueno, a mí me parece un personaje bastante interesante. Tiene altibajos como todo, porque tanto Conan también en el cómic tiene momentos cumbre y otros que no lo son tanto. Y bueno, hasta tal punto llega a tener éxito que le hacen una película en el 80 y algo, no recuerdo exactamente. En el 85 creo. En el 85 puede ser, efectivamente. Y la interpreta Brigitte Nielsen, que entonces era lo más. Mujer, sí, sí, sí, claro. Sí, bueno, no sé si por aquellos entonces ya se había casado con Sylvester Stallone o todavía no. Y lo interpreta junto a Arnold Schwarzenegger, que realmente es el que donde cobra su primer millón de dólares, el tío ahí donde echó su... Empieza a hacer la cartillita. Empieza ya, sí, sí, a tener el listón bastante alto. Y bueno, es una película digna, no vamos a decir que es una maravilla, pero bueno, para aquellos entonces tiene una banda sonora de Ennio Morricone que es fantástico. Y la verdad es que, bueno, vamos a llamarlo como película digna. Hoy en día se estaba planteando volver a hacer otra película de Red Sonja, que iba a ser en este año, creo, en el 2013, 2014, debe andar dando vueltas y no acabará de arrancar. Estaba en manos de Robert Rodríguez, el famoso director, pero que sí, al final ha abandonado el proyecto. Y la protagonista iba a ser una de las chicas de Las Embrujadas. Ajá. La verdad es que no me sé decir el nombre. Sí, de la serie, bueno, esa serie yo creo que han cambiado alguna vez las protagonistas, pero bueno, unas chicas guapas, entonces. Sí, bueno, una chica guapa, bueno, es la protagonista de Planet Terror, que también es de Robert Rodríguez, o sea, que realmente posiblemente la haya elegido hasta Robert Rodríguez en su cuando tenía el proyecto entre sus manos. Y bueno, pues en los cómics, pues son muy interesantes. Las últimas, por ejemplo, podemos hablar de la época de Frank Thorne, que fue el que le dio mayor éxito al personaje, porque le dio todo de más sensualidad, ¿no? Era aquí un feliz más erótico. Gran dibujante ese hombre. Efectivamente, y bueno, incluso quiso hacer algo más con ella, más erótico, no le dejaron en Marvel, evidentemente, él creó su propio personaje, que es un clon de Red Sonja, Guita de Alizar, que eso lo conoce bastante bien Gol, seguramente. Sí, sí, le conozco, sí. eso es un Red Sonja que no me dejaron hacer, realmente es eso. Ajá. Y bueno, luego, ahora mismo se puede conseguir esas obras. Sí, bueno, las obras antiguas, siempre las recopilaciones se pueden conseguir sin problema. Todo lo que es Marvel y aquí en España no hay demasiados problemas para conseguirlo. Y ahora, en la etapa de Dynamite Entertainment, que es el que tiene ahora los derechos, y Panini en España, que es el que lo está distribuyendo, pues hay una serie de tomos, unos tomitos, aunque son de tapa blanda, pero son bastante curiosos. Y bueno, ahí tiene una calidad gráfica y de guión bastante digna, que se puede conseguir en cualquier librería ahora mismo. Ah, mira, por lo menos lo podemos encontrar fácilmente en cualquier librería, tienda de cómics. Re Sonja, es la banda sonora lo que escuchamos de la película, del 85. Uh-huh. Sí, de Ennio Morricone, que era un gran genio de la música. ¿Ibas a decir algo, Gol? No, que sí, Red, digo para el que lo busque, que se escribe Red Sonja con J. Una J de jamón. De jamón, sí, en castellano, ¿no? Para el que lo quiera buscar en alguna librería y tal. Uh-huh. Aunque se debe pronunciar como estamos diciendo, Red Sonja o Sonja. Muchísimas gracias. Sí, dime. No, nada, que jugaron un poco, que el guionista lo que hizo para que no tener que fueran los derechos exactamente el de Howard, pues le cambió, la sonoridad es la misma, pero cambió una letra por otra y ya está, y ya es suyo el personaje. Ya no paga derechos. Como es que vamos, por ahorrarnos un dinerillo, aunque algunas veces no es tan pequeño el dinero lo que nos ahorramos. No, es una vez. Ángel García, Miguel Gómez Gol, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito hablando de cómics. Ya la semana que viene volvemos al horario habitual, Muy bien. Venga, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.